San Bartolomé de Ucero, el enigma templario del cañón del río Lobos. Introducción, el vórtice de piedra en la Soria mágica. Existen lugares donde el velo entre los mundos se vuelve sutil, donde la geografía física se rinde ante la geografía sagrada. En el corazón del Parque Natural del Cañón del Río Lobos, la ermita de San Bartolomé de Ucero se erige no como una construcción humana, sino como un susurro de la tierra misma. Para el buscador de la Iberia mágica, este templo no es solo una joya del románico de transición, es un lugar de poder, un punto de anclaje, donde las corrientes telúricas de la península convergen bajo la atenta mirada de los buitres y el eco de aguas milenarias. En este artículo, descifraremos los códigos ocultos en su piedra y la razón por la cual los caballeros templarios eligieron este abismo calizo para custodiar uno de sus secretos más profundos. El legado de los monjes guerreros fue San Juan de Otero, una encomienda templaria. La historia oficial a menudo se muestra esquiva, pero las piedras tienen memoria. La vinculación de San Bartolomé con la Orden del Temple ha alimentado crónicas y leyendas durante siglos. El misterio de San Juan de Otero. La ermita formaba parte del monasterio de San Juan de Otero, una entidad que aparece y desaparece en los legajos medievales. Aunque la documentación es fragmentaria, la tradición iniciática vincula este asentamiento con la bailía templaria de Soria. El aislamiento del lugar, su ubicación fronteriza y la tipología arquitectónica apuntan a una comunidad de monjes guerreros que buscaban el retiro espiritual en comunión con la naturaleza más salvaje. Una frontera entre lo visible e invisible. Más allá de los títulos de propiedad, la arquitectura de San Bartolomé responde a la regla de la orden, sobriedad, verticalidad y una simbología hermética que solo los ojos que saben ver pueden interpretar. No es solo una iglesia, es un puesto de guardia espiritual en un territorio donde la frontera con el más allá es permeable. Arquitectura y geometría sagrada, el código de piedra. Entrar en San Bartolomé es penetrar en un espacio diseñado bajo los dictados de la proporción áurea. Los maestros canteros que levantaron estos muros no buscaban solo la solidez, sino la armonía con el cosmos. El rosetón y la pentalfa, el sello de Salomón. Si hay un elemento que define el esoterismo de este enclave, es su rosetón principal. En él encontramos la pentalfa invertida, estrella de cinco puntas, cuyos trazos se entrelazan formando un nudo infinito. El simbolismo, a diferencia de las interpretaciones modernas distorsionadas, la pentalfa en el medievo representaba el dominio del espíritu sobre los elementos y el hombre perfeccionado. La geometría, el diseño se basa en el pentágono, figura estrechamente ligada al número de oro o razón áurea. Esta proporción, presente en la naturaleza y en el crecimiento de los seres vivos, convierte al templo en una caja de resonancia de la armonía universal. El bestiario de los canecillos. Al alzar la vista hacia la cornisa, nos encontramos con un desfile de figuras inquietantes, rostros humanos con expresiones de éxtasis o dolor. Animales fantásticos y músicos. No son meros adornos, actúan como psicopompos y guardianes, delimitando el espacio profano del sagrado. Destacan las figuras que parecen realizar contorsiones imposibles, simbolizando el desapego de las limitaciones físicas necesario para la ascensión espiritual. El fenómeno del solsticio, la iluminación del corazón. Dos veces al año, el sol se convierte en el oficiante principal de la ermita. El fenómeno de la luz en San Bartolomé es uno de los eventos más potentes de la Soria esotérica, el rayo de luz sanador. Durante el solsticio de invierno, un rayo de luz penetra por el rosetón e incide con precisión quirúrgica sobre una losa grabada con la Cruz de las Ocho Beatitudes o una variante similar según la restauración. Para los antiguos, este momento representaba la descarga de energía celestial sobre la tierra. Se dice que situarse en ese punto durante el fenómeno permitía la sanación del alma y el alineamiento de los centros energéticos del peregrino. El paisaje sagrado, la cueva grande y el culto a la madre. San Bartolomé no se puede entender sin la Cueva Grande, la inmensa oquedad que se abre a sus espaldas. Aquí, la arqueología y la fe se encuentran. Reminiscencias precristianas. Mucho antes de que el primer sillar fuera colocado, este lugar ya era sagrado. La cueva presenta restos de pinturas rupestres y signos de haber sido un centro de culto a la diosa madre. El agua del río Lobos, que fluye constante, representa el aspecto femenino y purificador, mientras que la roca vertical del cañón es el principio masculino. La ermita es el matrimonio místico entre ambos. San Bartolomé y la Virgen de la Salud. La dualidad entre el santo, que domina al demonio, a menudo representado como un dragón o perro, y la Virgen de la Salud que se venera en la zona, refuerza la idea de Ucero como un centro de taumaturgia, curación milagrosa. El caminante no solo viene a ver piedra, viene a ser regenerado por el agua y la roca. La geografía mágica, el centro de la Cruz Ibérica. Una de las teorías más fascinantes propuestas por investigadores del misterio es la posición de Ucero en el mapa peninsular. Si trazamos una línea desde el Cabo de Creus al Cabo de Finisterre y otra desde el Cabo de Gata al Cabo de San Vicente, el punto de intersección de esta gigantesca S o Cruz de San Andrés sobre Iberia cae con asombrosa aproximación en las cercanías del cañón del río Lobos. San Bartolomé sería, por tanto, el onfalos u ombligo de la península, el corazón latente desde el cual se bombea la energía espiritual a toda la geografía sagrada española. Conclusión: la llamada del cañón. La ermita de San Bartolomé de Ucero sigue siendo un desafío para la mente racional y un regalo para el espíritu inquieto. En sus muros el tiempo no es lineal, sino circular, como el nudo de su rosetón. Visitarla es participar en un rito antiguo de reconexión con la tierra. Para el seguidor de Iberia Mágica, este no es el final del camino, sino el inicio de una comprensión más profunda de nuestra herencia oculta. Cuando el sol se pone tras las paredes del cañón y el silencio se adueña de la piedra, es fácil comprender por qué los templarios, esos buscadores de la verdad, decidieron que este era el lugar donde el hombre podía, al fin, hablar con Dios. Datos prácticos para el viajero del misterio. Ubicación: Ucero, Soria, acceso a pie desde el parking del Parque Natural. Mejor momento: solsticios o atardeceres de primavera para captar la luz sobre la piedra. Recomendación: llevar calzado cómodo y, sobre todo, una mente abierta al asombro. ¿Has sentido alguna vez la energía vibrante de este lugar? ¿Qué secreto crees que guarda el rosetón de la Pentalfa? Cuéntanos tu experiencia y sigamos descubriendo juntos la Iberia Mágica.